sentí los días que te tuve. No se puede ocultar con un dedo el sol. Claro que se sintió tanto, tanto amor. Me dices que te marchas, me dices que te alejas. Qué fácil para ti olvidar las promesas. Quiero ser como tú, dar amor sin amar. Luego decir adiós y no tener piedad. Y te vas dejándome un dolor que no puedo borrar de mi corazón. Y te vas sin mirar atrás. No ves que vas dejando despojos y un amor. Y te vas dejándome que no puedo quitar de mi corazón. Y te vas sin mirar atrás. No ves que vas matando de pena mi ilusión. Yo sé que esto es amor, yo sé que no es costumbre. Yo sé lo que sentí los días que te tuve. No se puede ocultar con un dedo el sol. Claro que se sintió tanto, tanto amor. Me dices que te marchas, me dices que te alejas. Qué fácil para ti olvidar las promesas. Quiero ser como tú, dar amor sin amar. Luego decir adiós y no tener piedad. Y te vas dejando.